Jueves 7 de marzo, el mensaje del tercer ángel. ¿Cómo describe Apocalipsis 14:12 al pueblo fiel de Dios? En contraste con el pueblo fiel de Dios, Apocalipsis 14:9 y 10 advierte sobre el destino de quienes enfrentan la ira de Dios. En el Antiguo Testamento, el derramamiento de la ira de Dios se describe simbólicamente como beber vino de una copa, Jeremías 25, versículos 15-16. La severidad del juicio sobre los adoradores de la bestia se expresa como beber vino de la ira de Dios, que es vaciado puro, según Apocalipsis 14:10. En la copa, los pueblos antiguos a menudo diluían el vino con agua para reducir su poder embriagador. El vino puro y sin diluir describe el derramamiento de la ira de Dios con toda su fuerza y sin misericordia. Leo Apocalipsis 14, versículos 10 y 11 y capítulo 20, versículos 10 al 15. Él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre, jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre, jamás. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños, y de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿De qué modo Isaías 34, 8 al 10 y Judas 7 arrojan luz sobre la declaración «Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos»? La declaración del tormento con fuego y azufre refiere a la destrucción total. El fuego y azufre son un instrumento de juicio, Génesis 19, 24, Isaías 34, 8 al 10. El humo que asciende a la destrucción es una imagen muy conocida de la Biblia. Isaías profetizó acerca de la futura destrucción de Edom con fuego y azufre. Se convertirá en alquitrán ardiente. No se apagará de noche ni de día. Perpetuamente subirá su humo, según Isaías 34, 10. Judas, al describir el destino de Sodoma y Gomorra, menciona que sufrieron el castigo del fuego eterno, Judas 7. Estos pasajes no se refieren a una combustión interminable, ya que ninguna de estas ciudades se está quemando en la actualidad. Las consecuencias son eternas, no la combustión en sí. El fuego eterno en Apocalipsis se refiere a la aniquilación. La combustión durará lo suficiente como para que no quede nada más para quemar. Aún podemos estar agradecidos de la gran verdad de que el fuego del infierno no torturará a los perdidos por la eternidad. Aún así, el castigo es bastante terrible. ¿Qué debería decirnos esto sobre la tarea sagrada que se nos ha encomendado de advertirles a los demás sobre lo que vendrá? Reavivados por su palabra, hoy Números capítulo 29, durante esta semana Hechos de los Apóstoles capítulo 15.